mucha información, muchos datos. Y como les conté también, iba a estar Mercedes Audras, que está haciendo, bueno, está presentando el nuevo corte de versión franco-castellana, ella dijo, y también su álbum, ¿no? Que es un álbum muy interesante, pero quiero que lo cuente ella misma, porque yo cuando lo vi me enamoré, así que quiero que Mercedes lo cuente, ella misma, todo lo que tiene para contarnos aquí en la ciudad de La Plata, para que la conozcan y que puedan ir a verla, porque está muy cerca su próximo show. Hola, Mercedes. Hola, hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo hablar contigo. Por invitarme. No, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, Mercedes, sos una persona de esas que uno tiene ganas de preguntarle infinidad de cosas, porque sí. Tenés una vida muy rica, ¿no? Entonces es re lindo poder saber no solamente lo que haces, obviamente, musicalmente y demás, pero tu vida en sí tiene mucha historia en sí, ¿no? Sí, porque empezamos de chiquita, yo me fui de Argentina a los 6 años, por una madre que es artista, pintora, escultora, y que tuvo una beca en Italia. Entonces nos fuimos todos los 5, mis dos hermanas, mis padres, a vivir a Italia durante 3 años, y después nos fuimos a Francia, a París, con mi padre que es francés, justamente. Entonces eso hizo que viajáramos muchísimo, que conozcamos otros idiomas, otras maneras de vivir también, y que también tengamos una manera de adaptarnos en donde sea que estemos más fácilmente, porque cuando uno es más chico y viaja de esa manera... Es más simple, ¿no? Es más simple la adaptación. Sí, la adaptación se te totalmente. Sobre todo la manera en que los padres transmiten eso a los chicos también. Porque yo me acuerdo que mis padres nos transmitían muchísimas cosas, y nosotros desde nuestros 6 años hasta los 10 años, agarramos lo que ellos nos transmitían, y de ese lugar de un chiquitito, ¿no? Claro. Aparte, bueno, estando en otro lugar, encontrarte, bueno, pero de pequeño, ¿viste cómo es todo? A veces, por ejemplo, para aprender a nadar es mucho más fácil cuando son chiquitos que cuando uno es más grande, porque tiene noción del peligro, de un montón de cosas, y en este caso uno se adapta y está más abierto a todo lo que hay alrededor, ¿no? Por supuesto, como también los instrumentos. En general, instrumentos mejor claro. Comenzar de chiquitito, porque cuando uno está más grande, viste, la guitarra es mucho más difícil para, viste, los dedos lo tenés un poquito como más duritos. Sí. Entonces, sí, efectivamente, cuando uno es chiquito es una esponja y absorbe un montón de cosas, y eso, bueno, a mí me ayudó a un montón de cosas. Y verdad que cuando empecé mi carrera de música en Francia, sí. Yo que me quedé en Francia durante 17 años, de mis 17 años a los 34 no volví a Argentina. Ajá. Entonces ahí me perdí un montón de cosas, de cultura, de música argentina también, del rock nacional de Argentina. Claro. Y yo les decía allá en Francia, que estaba con Sony Music y después con Virgin, que estaba sacando álbumes allá, y hice varios álbumes allá, que vayáramos con mis álbumes en Argentina, visto que también no soy argentina. Obviamente. Les pedí, hasta que al final, como no me escuchaban, yo me volví directamente acá en Argentina y grabé un álbum acá, a ciegas totalmente, porque no sabía con quién lo iba a grabar, en qué estudio lo iba a hacer, no conocía tampoco músicos. Claro. Aparte un guitarrista, muy buen guitarrista, que lo había visto antes, y dije, bueno, no importa, me lanzo, lo voy a hacer acá en Argentina, porque quiero también conocer un poco los músicos acá en Argentina y conocer gente. Y bueno, fue muy bien, porque era mi cuarto álbum, que se llama 10.000 kilómetros, que sí. Es más o menos la distancia entre Francia y Argentina, justamente. Sí. Y en este álbum participaron, hice un dúo con Alejandro Sergi de Miranda, sí. Que se llama Porque eres tú lo que tengo. Es una canción de Sally Zetman, que es australiana, que trabajó con Faced, Lacey Faced. Después también fue en el álbum, un montón de gente. Y vino también Fernando Samalea, entonces, a hacer las baterías. Qué lujo, ¿no? Qué lujo, Fernandito, porque es un tipo alucinante en la bata. Un impresionante. Divino. Yo lo contacté por internet. No, te puedo creer. Baterista. Y él vino de Italia y me dijo, Mercedes, tal día vuelvo de Italia, pones esta fecha y empezamos las baterías. Entonces tuve mucha suerte para este álbum, que donde no conocía a nadie, y cuando estaba haciendo la promoción del álbum, justamente con Hugo Lobo también, que participó en el álbum, claro. Escuché una canción de Vicentico que se llama Solo un Momento, sí. Y empecé a hacer la adaptación de esta canción. Ajá. La hice una demo con un amigo, Juan Marioni, y después la mandé a Vicentico, y Vicentico le encantó. Le gustó mucho. Entonces dije, bueno, a ver, pensaba hacer 2 o 3 adaptaciones nada más, y al final fue todo un álbum. Y yo dije, ¿por qué no también que haga todo un álbum? Porque finalmente, al ser que estén en francés, suena desde otro lugar, haciendo después una promoción y todo. Unas personas me decían que efectivamente uno descubría las canciones tan conocidas de otro lugar, es más de las melodías que finalmente de las letras, porque como es en francés, se escucha muy diferente. Ajá. Sí, entonces, pero es muy dulce, ¿eh? Te digo, al oído nuestro es muy dulce. Por ejemplo, este tema que estamos escuchando de fondo, de Estelares, que lo adaptaste de una manera que es muy dulce, a mí me encanta escucharlo. Sí, tuve mucha suerte también que venga Manuela a cantarla conmigo, sí. Que tenemos el dúo juntos. Y después efectivamente pensé en hablarle también, ¿viste? Cuando le digo, Manuel, mon amour, bueno, se lo hablo. Sí, está muy bueno. Y tuve también la chance de tener a Charly García, que también le gustó las canciones, y que él me dio la autorización, Fito Páez, Andrés Calamaro, sí, sí. Los Babasónicos también, que yo no hubiese podido hacer todo ese álbum con todas esas adaptaciones si ellos no me hubiesen dado la autorización de hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Se tenía que pasar sí o sí por ellos. Y hizo un concierto ahora en Notorious también, donde vino Chico Novarro. ¡Uy, qué bueno! Muy linda sorpresa. Y vino al escenario conmigo y cantamos Arráncame la vida en franco castellano. Y ahora el 7 de agosto a las 21 horas vas a estar ahí en Dorian Bar, en el Teatro Bar, ¿no? Sí, en el Dorian Bar, en el Dorian Club, que se llama, es en Avenida Pueyrredón, que es casi Libertador. Sí. Está detrás de Recoleta, ahí en el Hard Rock Café, enfrente. Sí, sí. Se llama Dorian Teatro Bar. Que es Avenida Pueyrredón, que creo que da 2000 y pico, una cosa así. Tuvo el lugar. Sí. Y va a ser el 7. Para ser exacto, iba Avenida Pueyrredón, 2476, esquina Avenida Libertador Recoleta. Exactamente, exactamente. Y vamos a tocar ahí a dos guitarras con Lucho, sí. Con cual que me acompaña a todos los conciertos. Ahora el 7 de agosto van a ser todas las canciones, tanto de Fito Páez, Charly García, Vicentico Calamaro, los Babasónicos, todo en francés. Uy, qué lindo eso. Vos sabés que yo estuve hace poquito con Jairo, ¿sí? Porque hicieron también Minino se le ocurrió que Jairo, sí, cante en francés por primera vez aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, sí. Hicieron un espectáculo, la verdad, muy interesante, que se llama Yaciro, y estuve con ellos y la verdad que ahí ya empecé a escuchar otros sonidos, porque el francés tiene algo muy particular, muy lindo, muy rico, y bueno, esos sonidos a uno le pegan distinto, ¿viste? Los temas. Y, claro. Y ahora quiere ir a ver tu show para que me pase exactamente lo mismo con temas que conozco aún más todavía, ¿no? Pero por favor, estás reinvitado, Hernández, te espero que vengas. Dale, sí. Porque realmente es muy lindo, y además Argentina es muy europea también. ¿Sí? Todos tenemos orígenes o españolas, o italianas, o francesas, entonces de algún lado igual el francés es como algo conocido, y yo pensaba justamente para desarrollar mi trabajo acá en Argentina, después de los 17 años de ausencia, justamente, necesitaba venir a quedarme un tiempo en Argentina. Y tuve la chance después de firmar con Pop Art Music, y Sony Music, que este álbum, el quinto, me lo bancaron ellos, y ahora soy artista acá también de Pop Art, porque me parece genial, porque las cosas, todo es posible, todo se abre según lo que uno propone también. Y todo se puede, y has tenido unos padrinos también increíbles, ¿no? Porque semejante cantidad de músicos que te dieron el apoyo, no es fácil. Y acá veo que también la masterización la hizo Tom Durack, ¿no? De Lou Reed, B-52, de Strange, o sea, no escatimaste en gastos ahí. Sí, ahí Tom Durack, fue muy lindo porque Tom me había contactado cuando yo estaba en Francia, él me conocía de nombre porque él trabajó mucho con franceses muy conocidos en Francia. Sí. Y seguramente me conocía también de nombre como artista francesa, y me había mandado un mensaje para proponerme hacerme algo gratis, un trabajo para después poder trabajar juntos. Mira qué bueno. Entonces, en ese momento no estaba grabando, no era el momento, entonces yo le dije, mira Tom, yo sé quién sos, me encanta lo que haces, pero cuando el momento venga, te voy a contactar para que trabajemos juntos. Entonces, el momento llegó y lo contacté, y él fue súper porque agarró y es muy importante, trabajó con gente muy, muy grande, y bajó un poco el precio porque es bastante caro, Tokio Bank andas en New York. Claro, la masterización fue allá. Fue todo allá, sí, tuve la suerte de tener un mecena para eso. Claro. Porque fue el álbum de 1000 kilómetros que masterizó justamente Tom Durack, el de antes, con Alejandro Sergi y Fernando Samalea, el primero que grabé acá. Después el segundo lo grabé con Javier Servi en Sonobit y lo hizo, la mezcla la hizo Sebastián Percal. Sí, que es un conocido nuestro. Sí, es un divino. Sí, aparte alguien muy profesional, ¿no? Algo, la verdad, un tipo increíble. Muy, muy profesional. Y sobre todo lo que me gusta es que son personas que tienen tanto Tom Duhatz que Sebastián Percal, que son gente que están a la escucha, digamos, que yo cuando recibía las cosas le decía, mirá, eso, y no sé cuánto, y ellos modificaban. Entonces eso es muy lindo, digamos, que no se acaparaban del trabajo y hacían la sorda oreja, digamos, ¿no? Que es importante para mí, yo siempre me siento más cómoda cuando estoy con gente justamente que hay un intercambio importante, que están, que te escuchan bien lo que vos querés. Y de ese lado tienen una humildad y un talento realmente buenísimo. Claro. Sin duda, aparte, y uno, viste cómo es cuando uno empieza a trabajar con este tipo de gente y demás, siempre hay cosas para aprender, ¿no? Siempre, más allá de que uno tenga una carrera importante como la tuya en Francia y demás, siempre hay, claro, cosas para aprender y para uno impregnarse, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Y porque siempre uno trabaja con, digo, Tom Duhatz y Sebastián van a trabajar sobre un trabajo que yo lo tengo en la cabeza, ¿no? Digamos, es una cosa que uno tiene como ya se la armó y no sé cuánto, entonces. Me acuerdo, por ejemplo, de unas modificaciones, y donde decía, ay, sí, sí, verdad, Mercedes, todo en inglés, ¿no? No me había dado cuenta, entonces ahí va y modificaba. No, está buenísimo, porque todo el mundo, la cabeza de uno es todo el mundo, y ponerse a trabajar sobre la cabeza de alguien, sobre las canciones, hay que saber, estar al servicio, digamos, ¿no? De las canciones, y por eso yo me encantó mismo Fernando Samaria cuando iba a hacer las baterías, me escuchaba, me decía, porque había grabado antes los violines en Francia, sí. Entonces Fernando tenía que grabar la batería sobre unos violines que los violines normalmente los haces al final, ajá, de todo, son los arreglos, entonces él tenía que agarrar y hacer sobre un clic donde no se tenía que mover porque tenía los violines, y lo hizo perfecto, sí, perfecto, sí. Y siempre me decía, está bien ahí, papá, papá, porque, bueno, habían cosas muy... Es un relojito de Samalea, igual, ¿eh? Sí, no, mucho talento, realmente tuve mucha chance de cuando... apenas llegué a Argentina de ya ponerme con gente muy talentosa y de conocer, ¿no? Mucha gente, que es lo que a mí me interesa también, claro. Muchos artistas y músicos. La verdad que esa es la idea. Y contame, ¿va a haber algún invitado, alguna sorpresa? ¿Tal vez? Tal vez. Tal vez. Listo, vamos con tal vez. Vamos con tal vez. Ya que sé que, bueno, vas a estar en Dorian Teatro Bar, Mercedes Audas, ¿eh? Estamos hablando con Mercedes Audas, que va a estar en el Dorian Teatro el viernes 7 de agosto a las 21 horas. Bueno, presentando este gran cancionero argentino, pero todo en francés, ¿no? Que va a sonar para aquellos que nos gusta la música y que obviamente conocemos todas las canciones, así que lo vamos a disfrutar de una manera muy especial. Bueno, muchas gracias. Para mí fue una gran alegría de adaptar todas estas canciones y de ver que cuando avanzaba, ellos mismos, tanto Charlie García, que todos me decían ok, y lo pude hacer. Ya que Charlie te dio ok, ya con eso estamos... Espectacular. Realmente me emocioné mucho. Seguramente que los 17 años de ausencia acá en Argentina, necesitaba yo, no sé, ponerme de una adentro de un proyecto que hacía que por ahí me acaparaba un poco también de la cultura argentina, ¿no? Porque son canciones como Rascuñar las Piedras, El Amor Después del Amor, Un Vestido de un Amor de Flaca, Mi Enfermedad. Entonces era una manera por ahí de ponerme más al lado de todos por los años de ausencia que tuve, ¿no? Hay que recuperar el tiempo, Mercedes. Claro, hay que recuperar el tiempo. Sí. Y bueno, pero vos, ¿allá en Francia no se escucha tanto rock nacional? No, ¿sabés que no? Yo cuando llegué acá no conocía, por ejemplo, a Andrés Calamaro, no lo conocía. No te puedo creer. Sí, no lo conocía, me escuché por primera vez Flaca, me encantó la canción. Mi Enfermera me encantó, me parecía que era tan justa, tan redonda, todo con las letras y todo. Los arreglos, después descubrí los Babasónicos, no conocía los Babasónicos. Los Babasónicos yo creo que es algo, es música, viste como que la tenés, ¿cómo explicarte? Una bodega y tenés los vinos ahí abajo y decís, bueno, voy a agarrar este vinito y lo voy a abrir, y Babasónicos tiene eso, cada disco que va pasando, cuando se añeja es mejor todavía, es algo rarísimo. No, me encantan los Babasónicos. Y lo conocí a Adrián también, nos vimos, realmente una persona divina, muy talentosa también. Sí. Chico Novarro lo conocía porque tengo una hermana que hace puesta en escena de teatro y trabajo con Alfredo Arias. Ah, entonces por ese lado. Es una obra de teatro allá en Francia, donde momento dado se escuchaba Arráncame la vida, claro, de un tirón. Y yo me acuerdo cuando escuché eso hace unos 20 años, me había encantado esa canción. Entonces cuando estuve ahí en casa acá haciendo las adaptaciones, dije, bueno, a ver una de Chico Novarro, y tenía muchas más, pero bueno, al final, si no, voy a hacer un doble álbum, ¿viste? De aparte, yo me imagino llegando, por ejemplo, me pongo en tu lugar, ¿no? Y sí. Vuelvo, vengo acá a la Argentina y me encuentro, qué sé yo, que de repente no escuché nunca, por ejemplo, Calamaro, sí, como dijiste, claro, no escuché nunca Babasónico, no escuché nunca a Charly García o lo que sea, y vos decís, chao, tengo una discografía eterna para arrancar, o sea, es alucinante lo que te pasó en realidad. Sí, no, y además es muy lindo, realmente mucha emoción. Yo cuando vine a Argentina, viste que allá en Francia estamos más al lado de Inglaterra. Claro, claro, la influencia es distinta. Y yo cuando estoy acá, digo, la primera que quería ver eran los conciertos de si venía Beck, acá no me importaba que esté Beck, yo lo iba a ver, porque acá muchos van a ver la Madonna y todo eso. Yo me emocionaba mucho con ir a ver justamente los Babasónicos, que lo quería ver absolutamente, claro. Andrés Calamaro, bueno, qué lindo, Paz, qué lindo que hayas regresado, qué lindo que hayas regresado y tenerte acá con nosotros y que tengas toda esta música dentro tuyo nuevamente, ¿no? Sí, y la puedas incorporar. Es un placer realmente estar en Argentina. Y por ahora te diría que tenemos previsto en 2016 de ir a Francia con todas estas canciones. Me están pidiendo allá en Francia cuando vuelvo, cuando voy a hacer un concierto. ¿Y allá vas en francés a hacerlas o las vas a hacer en español? Sí, claro. No, en francés. Ah, ok. Lo vas en francés. Sí. Por suerte ahora tenemos internet y esa cosa de Facebook o de MySpace que hace que la gente ya pueda escuchar el álbum. Ajá. Y tengo todo el público allá que me está siguiendo acá en Argentina. ¡Qué lindo! La idea también de ir a hacer un concierto allá, varios conciertos, que se va a hacer en 2016. Mercedes, qué bueno, porque Mercedes, eso va, sí, va a servir como para ser también una especie de embajadora nuestra en Francia, ya que nuestro rock no se escucha allá. Claro, no, sí, sí, bueno, pero eso pienso que no sé de dónde viene, ¿viste? Pero, por ejemplo, bueno, Diego Torres sí es más conocido, pero claro, hacen una música más popular. Sí, sí. Pero el rock nacional es muy de... Creo que se escucha mucho más en España. En España sí, son re famosos. Claro, sí, en sí. En Francia no sé si es un bloqueo del idioma y del género también, ¿viste? De música, que es un rock nacional más ando independiente. Claro. Diego Torres es más popular porque es lo que hace es más popular también. Sí. Pero no, es otro tipo. Es otra cosa. Entonces, y hay tantas lindas canciones, tantas lindas melodías, porque tienen esa cosa acá en Argentina de ser, no sé, tener una especie de cosa para la melodía, de talento, que tenés 80.000 melodías con muchos artistas. Exacto, nosotros vivimos en una... Nosotros vivimos en una ciudad, yo vivo en una ciudad que se llama la ciudad de La Plata, que es uno de los lugares donde hay más bandas y que tienen un talento increíble. Y vos decís, bueno, no son muy conocidas muchas sí, acá en la ciudad y demás, y todas tienen un talento increíble. O sea que yo creo que cada vez estamos mejor en ese tema, ¿no? Sí, yo totalmente. Yo no paro de asombrarme, digo, de tanto... de menudir de todo lo que es la música de acá. Me llena mucho el alma y me encanta escuchar la música argentina y del rock nacional. Mercedes, por favor. Le voy a tener la chance también de conocer gente que están en eso. Jaime Torres lo fui a ver también. Sí, con Tarango, qué lindo. Que me encantó. Carolina Peretti, la fui a ver en concierto. Me la paso así viendo muchos conciertos y realmente me encanta y me emociona mucho. Y haces muy bien. Y ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de verte a vos el 7 de agosto a las 21 horas en el Teatro Dorian, que está en la calle de la Avenida Pueyrredón, 2476, esquina Libertador, en Recoleta, el Dorian Club, un lugar hermoso para ir a tocar y pasarla muy bien. Y seguramente ahí te voy a poder ir y darte un beso, porque la verdad que tengo muchas ganas de conocerte, Mercedes. Espero verte. Dale, un beso grande, gracias por atendernos un domingo a esta hora y la verdad que disfruté de tu charla y bueno, no va a ser la última y cuando estés enfrente también te vamos a llamar, así que te vamos a empezar a romper desde ahora, creo que lo sepas, porque ya te tengo agendada, eso significa que te vamos a ir a molestar un poquito. Bueno, espero verte el 7 igual, El 7, así que te estás en la lista. Dale, el 7 vamos a estar ahí. Muchas gracias, Mercedes, un placer haberte conocido. Te mando un beso grande, en serio, un gusto grande haber charlado contigo. Un beso grande, chao, Hernán. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con Mercedes Audras. La verdad, una rica historia. Siempre me gusta ir por ese lado, por ese camino. Cuando hablamos con Hilda Lizarazu también pasó más o menos lo mismo, ¿no? Hilda se fue a España, después viajó a Alaska, algo rarísimo. Volvió, bueno, a Nueva York, qué sé yo, algo rarísimo. Y tiene una vida muy particular. Y esas historias a mí, la verdad, que me llenan. Así que, bueno, la conocieron. Mercedes Audras, que está presentando. Bueno, pueden verlo en YouTube. Aquellos que tengan una compu al lado, ahí abajo, ponen Mercedes Audras, que está haciendo el feed de Los Estelares, el nuevo corte que se llama Ella Dijo, en donde Manuel tuvo una participación. Mercedes Audras pasó por acá, Rock, espero que lo hayan disfrutado.